10 de la mañana con 15 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Finalizamos hoy el capítulo 4, Las ilusiones del ego, y hoy vamos a hablar de la creación y comunicación del libro Un curso de milagros. Con esto damos inicio a encuentros existenciales. Y bueno, aquí vamos a leer el primer párrafo sobre lo que nos dice la creación y la comunicación. Está claro que si bien el contenido de cualquier ilusión particular del ego es irrelevante, su corrección es más útil dentro de un contexto específico. Las ilusiones del ego son muy concretas, aunque la mente es naturalmente abstracta. Parte de la mente, no obstante, se vuelve concreta al dividirse. La parte concreta cree en el ego, porque el ego depende de lo concreto. El ego es aquella parte de la mente que cree que lo que define tu existencia es la separación. Lo único que el ego percibe es un todo separado, desprovisto de las relaciones que presupone al estado del ser. El ego, por lo tanto, está en contra de la comunicación, excepto cuando se utiliza para establecer separación en vez de para abolirla. El sistema de comunicación del ego se basa en su propio sistema de pensamiento, al igual que todo lo demás que él impone. Su comunicación está controlada por la necesidad que tiene de protegerse e interrumpirá la comunicación siempre que se sienta amenazado. Esta interrupción es una reacción hacia una o varias personas determinadas. El carácter específico de la manera de pensar del ego da lugar entonces a generalizaciones falsas que no son realmente abstractas en absoluto. El ego simplemente responde de ciertas formas específicas a todo lo que percibe como relacionado. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos en la creación y la comunicación. Hemos hablado siempre que el ego pues busca la separación de todo, ¿no? Y cada vez que uno trata de zafarse del ego, de desapegarse del ego, el ego interrumpe, ¿no? Como cuando estás platicando con alguien y siempre hay alguien, ¿no?, que te interrumpe. Esa interrupción es un claro ejemplo del ego, ¿no? De cuando uno quiere pues ya dar su opinión o decir, a mí me sucedió esto, a ti no, a ti sí, a mí me sucedió mejor o peor, qué sé yo, ¿no? Cuando quiere ensalzarse también. Entonces, el Espíritu Santo, en cambio, reacciona de la misma manera a todo lo que sabe que es verdadero. Cuando tú sabes lo que es verdad, no lo estás peleando, no lo estás tratando de justificar o tratando de repetirlo, pues para creértelo, ¿no? Es muy importante que recordemos esto. ¿Por qué? Porque lo que es verdad no tiene necesidad de defensión y tampoco hay esfuerzo alguno en ello. Él sabe que lo único que es verdad es lo que creó Dios. ¿Qué es lo que creó Dios? El amor, la paz, ¿verdad? ¿Y Dios, ustedes creen que creó el ego? No. El ego se creó por nosotros. Y cada uno de nosotros probablemente tenemos un ego, o que tal vez lo hemos reforzado mucho, o que lo tenemos ahí medio escondidito, pero ahí está, ¿no? Hay muy pocas personas que realmente desconocen el ego, porque viven presentes y viven conscientemente sus vidas, viven el instante presente. A muchos nos cuesta trabajo enfocarnos en el momento en el que estamos, porque hay muchas cosas que surgen que no nos parecen, que no nos gustan o que nos duelen. Y cuando pasamos esos momentos, pues a veces sentimos o coraje, o tristeza, o impotencia, o ira, o desesperación, etcétera, etcétera. Y no nos estamos dando cuenta de que todas esas emociones vienen por añadidura de los pensamientos que estamos teniendo sobre la situación que estamos viviendo. Nos cuesta aceptar la realidad porque cuando lo que estamos viviendo no es tan bonito como lo esperábamos o como queríamos verlo, entonces nos cuesta trabajo aceptar, sobre todo cuando surgen momentos que nos duelen, ya sea físicamente o emocionalmente. ¿Por qué? Porque pensamos que estamos desprotegidos. Si tú estás viviendo momentos de angustia, te puedes dar cuenta, ¿no?, que tu mente no está en este instante. ¿Has vivido algún momento de angustia, de dolor, o desesperación, o de ira? Cuando vivimos esos momentos, nuestra mente está como si fuera en blanco, pero realmente no está en blanco. Está en blanco de este momento, pero está absorbida por muchas ideas que trae uno en la mente. Cuando tenemos muchas cuestiones, entre comillas, por resolver. ¿Te ha pasado? A mí sí. Y últimamente, pues hay momentos así, muy, muy fuertes, que podría decir uno, ¿no? Pero cuando uno recuerda las lecciones que nos dice el libro, como el de ayer, por encima de todo quiero ver, ¿se acuerdan?, esto de otra manera. Ayer, pues yo misma me lo decía y sí me daba cuenta, ¿no?, que en un momento, o sea, no trataba de rechazar la situación que se estaba dando al decir esa frase: por encima de todo quiero ver esto de otra manera. Y no estaba diciéndome otras cosas así de que me gustaría que pasara esto en lugar de esto, no, simplemente verlo de otra manera. Al decirlo y al ponerlo en práctica en el momento más crucial, hace que de alguna u otra manera te regreses a este momento. La mente nos puede hacer desvariar, nos puede hacer viajar a través de nuestros pensamientos y nos puede hacer pensar, ¿no?, que las decisiones que nosotros estamos tomando no son las mejores, o tal vez nos puede decir que son las mejores. No importa, porque al final de cuentas todo en esta vida, de todo se aprende. Y si tomamos una decisión y al final de cuentas nos damos cuenta, valga la redundancia, ¿no?, que no era lo correcto, entonces podemos corregirlo. Pero si nosotros hacemos algo, decimos algo, pensamos algo, hay que ver qué tanta coherencia hay entre lo que decimos y lo que pensamos. Si estamos enojados y digo palabras hirientes que vienen de mi enojo y mi reacción también es de enojo, vas a decir, hay coherencia en todo eso. Sí hay coherencia, pero en el ego. ¿Pero qué pasa cuando decimos, así está muy feliz, todo está bien, todo está en paz, pero tu mente te está atormentando. Y tus reacciones, o sea, emocionalmente hablando, pues te están quitando toda tu energía. Hay que darnos cuenta que desde el ego no vamos a ser felices. Y que desde el ego vamos a seguir sufriendo. Pero que en cambio, si recordamos que Dios, que abarca todo lo que existe, entonces todos formamos parte de Él. Dios te creó a ti, Dios te creó a tus hermanos, a tu familia, a tus amigos. Nos creó a todos por igual. Nos dice aquí el libro, nada real puede incrementarse excepto compartiéndolo. Por eso es por lo que Dios te creó a ti. La abstracción divina se deleita compartiendo. Eso es lo que significa la creación. Las preguntas ¿qué?, ¿cómo? ¿Y con quién? Son irrelevantes toda vez que la verdadera creación lo da todo, ya que solo puede crear a semejanza propia. Recuerda que la diferencia que hay entre tener y ser en la existencia, en el reino, no existe. En el estado de ser, la mente siempre lo da todo. Dice, la Biblia afirma repetidamente que debes alabar a Dios. Eso no quiere decir que debas decirle cuán maravilloso es. Dios no tiene un ego con el que aceptar tal alabanza, ni percepción con que juzgarla. Pero a menos que desempeñes el papel que te corresponde en la creación, su gozo no será total, porque el tuyo no lo es. Y Él ciertamente sabe esto, lo sabe en su propio ser y en la experiencia que su ser tiene de la experiencia del Hijo. Dios ha salvaguardado tu reino, pero no puede compartir su gozo contigo hasta que no conozcas el reino con toda tu mente. Dios es alabado cada vez que una mente aprende a ser completamente servicial. Esto, sin embargo, es imposible, a menos que también aprenda a ser completamente inofensiva, pues ambas creencias tienen que coexistir. Entonces, nuestra mente, obviamente, cuando estamos abrumados, preocupados, enojados o con sentimientos que no nos gustan, no está en paz la mente, ¿no? Pero si nos ponemos un solo instante a vigilar nuestros pensamientos y decimos, por este instante voy a reconocer que nada de esto es real. Entonces es como si los estuviéramos revolviendo y entonces ya no los ves con claridad esos pensamientos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos damos la oportunidad de dudar de ellos. Cosa que no hacemos, los damos por entendido. A veces pensamos que las cosas son así y así son y no pueden cambiar. Claro que puede cambiar, todo cambia, cada momento cambia. Tenemos que aprender a ser serviciales, porque es lo que Dios nos enseña. Por eso nos dice, Dios es alabado, como cuando nos dicen, alaba a Dios. Nosotros podemos alabar a Dios cada vez que nuestra mente aprende a ser completamente servicial. Si no somos serviciales, no estamos alabando a Dios. o no estamos alabando a la vida, a la existencia. Tenemos que agradecer cada momento y aumentar nuestra alegría por más oscuro que veamos la situación o el momento. ¿Por qué? Porque Dios nos da las herramientas y Dios nos da todo su apoyo, toda su energía, toda su sabiduría para que podamos estar en paz y unidos con todo. No dejes que el ego lleve las riendas de tu vida. No dejes que el miedo te lleve a tomar ese camino o esas decisiones. Deja que Dios tome tus decisiones y que te guíe por el camino correcto. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado y el capítulo 4. El próximo lunes, si Dios quiere, comenzaremos el capítulo número 5. Y hoy la lección, nos toca la lección 29 y nos dice: Dios está en todo lo que veo. La idea de hoy explica por qué puedes ver propósito en todo. Explica por qué nada está separado por sí mismo o en sí mismo. También explica por qué nada de lo que ves tiene significado alguno. De hecho, explica cada una de las ideas que hemos usado hasta ahora y también todas las subsiguientes. La idea de hoy es el pilar de la visión. Es probable que a estas alturas te resulte muy difícil entender la idea de hoy. Puede que creas que es tonta, irreverente, insensata, graciosa o incluso incensurable. Ciertamente Dios no está en una silla tal como tú la ves. Ayer subrayábamos que una simple mesa comparte el propósito del universo, y lo que comparte el propósito del universo comparte el propósito de su creador. Trata hoy de comenzar a aprender a mirar todas las cosas con amor, con aprecio y con una mentalidad abierta. Ahora mismo no las ves. ¿Cómo podrías saber lo que en ellas se encierra? Nada es como a ti te parece que es. Su santo propósito está más allá de tu limitado alcance. Cuando la visión te haya mostrado la santidad que ilumina el mundo, entenderás la idea de hoy perfectamente y no entenderás cómo pudo jamás haberte resultado difícil. Entonces, hoy nuestras sesiones van a ser de 2 minutos cada una, igual como el día de ayer. Vamos a comenzar repitiendo la idea en nuestro interior. Dios está en todo lo que veo. Y luego vamos a aplicarla a los objetos que seleccionemos que estén a nuestro alrededor. Vamos a tratar de evitar, o sea, poner la atención nada más en uno y decir, ah, este no, este sí, este no. Y vamos a recordar que cualquier orden que intentemos imponer le es igualmente extraño a la realidad. Vamos a evitar al máximo ser nosotros mismos quien dirige la selección de objetos. Una lista adecuada podría incluir, por ejemplo, Dios está en este perchero. Dios está en esta revista. Dios está en este dedo. Dios está en esta lámpara. Dios está en ese cuerpo. Dios está en esa puerta. Dios está en esa papelera. Además de repetir la idea de hoy durante las sesiones de práctica asignadas, vamos a repetirla como mínimo una vez por hora, mirando lentamente a nuestro alrededor mientras repetimos las palabras para nuestros adentros sin prisa. Por lo menos una o dos veces deberías experimentar una sensación de sosiego mientras haces esto. Dios está en mí. Bueno, esa la acabo de hacer yo, ¿no? Como ejercicio. Bueno, con esta bella lección vamos a recordar que Dios está en todo lo que veo. 2 minutos, 6 sesiones y cada hora, o sea, repetir la idea. Dios está en todo lo que veo. Con esta bella lección finalizamos Encuentros Existenciales.